Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El reclamo recurrente de justicia. Voy a leer del libro de 1 Samuel capítulo 8 versículos 6 y 7. Pero no le gustó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esta semana vamos a estudiar todo lo que Dios dijo a través de los profetas, que se convirtió en un clamor de Dios y que está escrito en la Biblia, con respecto a las injusticias que se cometieron durante el pueblo de Israel, de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y cómo eso nos sirve hoy para meditar y mejorar en cuanto al servicio que debemos prestar de ayudar a los necesitados. Dios era el rey de Israel. Todas las naciones tenían un rey. Así que cuando pidieron un rey, todos se dieron cuenta que lo que quería el pueblo era ser como los demás reyes. Ellos tienen rey, nosotros queremos tener un rey. Así que Samuel se pone muy triste, pero Dios le dice a Samuel, tranquilo hermano, eso no es con ustedes, conmigo. Al elegir un rey humano, ellos me están quitando a mí como rey. Samuel va y le dice al pueblo todo lo que Dios les dijo, y si usted lee el capítulo 8, les mencionó todas las consecuencias de tener un rey: impuestos, hijos e hijas al servicio del rey, tierras para el rey, las mejores se las iba a quitar a algunos y las iba a agarrar, porque así es el egoísta corazón humano. Aunque pretendiera gobernar el pueblo de Dios, somos egoístas. Al final la gente dijo, no, no nos importa, que nos cobre lo que nos cobre, nosotros queremos un rey. Si el ser humano quiere participar de las bendiciones de Dios, debe escoger a Dios como su rey. Mucha de la injusticia que hoy se comete en el mundo es por esa razón. Dios no es el rey de nosotros. O son los viajes, o es el fútbol, o es el abandono de Dios, o es el trabajo. Y no es que sea malo hacer esto. El problema es que como no tomamos tiempo para estar con Dios, lo dejamos a Él a un lado y pretendemos vivir la vida con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios principios. Y claro que hay gente buena, pero moralmente somos seres humanos perversos. Absolutamente todos, eso lo dice la Biblia en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23. La lección de hoy es muy sencilla. ¿Quieres ser bueno? ¿Quieres ser justo? Yo quiero ser honesto, quiero ser mejor. Elija a Dios como su rey. Déjele el trono en su corazón. Y entonces muchas de las cosas que pueden estar agobiando su vida van a desaparecer. Porque hay otro cristal para ver las cosas. Hay otro prisma con otros colores para disfrutarse la vida. Y entonces lo mismo que tengo y lo mismo que soy tendrá una gran diferencia, porque ahora sí me satisface, porque ahora sí llena mi vida, y entonces la alienación que tengo y que lleno con muchas otras cosas va a desaparecer. Hagamos de Jesús nuestro rey, hagamos de Él el dueño del trono de nuestro corazón. Dígaselo hoy, Señor, te entrego el trono de mi corazón, por favor reine en mi vida, sea usted el rey y yo su súbdito. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.